la pena que yo siento, tristeza y sufrimiento de amor. Amigo mío, no vale la pena llorar por ella, no, sufrir por ella, no, yo lo sé. Pero la quiero y no puedo olvidarla. Olvídala, que no te conviene. Amigo, amigo, yo no puedo olvidarla, pero calla y ven, yo te diré que fue mía. Amigo, sé que tú la amaste como yo la quiero, pero no puedo dejar de amarla. Amigo, amigo mío, quiero que me escuches. La pena que yo siento, tristeza y sufrimiento de amor. Amigo mío, no vale la pena llorar por ella, no, sufrir por ella, no, yo lo sé. Pero la quiero y no puedo olvidarla. Olvídala, que no te conviene. Amigo,